Nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín venció el Ande trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol. Con tristeza los seres argentinos vendemos los derechos de la voz. Buenas tardes, esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Comenzamos este partido, iba a decir, mirá vos, este programa de día martes. Llevamos hasta las 20 haciendo Tiempo Nacional. Con Rubén Giovannini, que ya se está acomodando. Allá está Johnny, del otro lado, que nos está cuidando. Guardaespaldas, claro, últimamente que está... Solo Moreno tiene al Cero Cali. Yo tengo a Jonathan Nieva también, ¿qué querés? Dame tete conmigo. Sí, y Daniel Espínola, ¿qué y tal? Daniel Espínola también. Y pensar que hay algunos que no quieren pelear a Daniel, que es, mirá si lo llegan a ver. Mami, ya sabés cómo lo está, con la nuca le pega. Bueno, vamos a comenzar este programa de día 15 de marzo. Y vamos hasta las 20 haciendo Tiempo Nacional. Ya se viene, ¿eh? Pasado mañana ya está la calle preparada. Sí. ¿Sí? Jueves comenzamos nuevamente. Dice que va a hacer calor, que va a haber buen tiempo, así que vamos a estar nuevamente en la calle y con una serie de cuestionamientos a la justicia argentina. Muy bien. Hoy abrió Lorenzetti y dio el discurso de inauguración, como siempre. Sí, un discurso ecuménico donde se pone sobre el bien y el mal y donde habla pavadas, porque en definitiva la administración de justicia en la Argentina deja mucho que desear. Esta es la única verdadera realidad. Hay condenas a rolete, pero vos viste alguna de esas condenas efectiva. Que haya pena. ¿A pena efectiva? ¿De que haya algún preso? Hablamos de la corrupción política. Hablo de la corrupción política. Y no hablemos de los pobres jubilados. Le pagan a todo el mundo. Inclusive, si hay una deuda con Cristóbal López, salen corriendo a pagársela. Porque no podemos ser deudores. Ahora los jubilados hace 40 años que le deben y no le pagan. A pesar de que López, Cristóbal, se llevó 8.000 millones, ¿no? Pero... si hay una deuda de 15 palos, salen corriendo y la pagan. No, tenemos que pagar. Pero los jubilados no le pagan. Los gerentes de los ferrocarriles se aumentaron el sueldo a 200.000 pesos por mes. Con menos no pueden vivir, son como Caballo. ¿Te acordás, Caballo? Decía yo, con menos de 10 mil pesos. 10 mil dólares no puedo vivir. Bueno, ahora de 10 mil dólares, ¿cuánto sería? 150 mil pesos. Y la inflación. Esto gana más que Caballo. Esto necesitan algo más que Caballo. Caballo necesitaba 10 mil dólares, son 150 mil pesos. Estos necesitan 200 mil para vivir. Y bueno, y todo así, amigo Rucci. perdón, amigo Macri. Tenía la cabeza que me hoy dijo Rucci, es el aniversario, hoy es el aniversario del nacimiento de Rucci, que nació un día como hoy en 1924. Después lo vamos a recordar. 24, ¿cómo no? Tenemos mensajes el día de ayer. Los vamos a empezar a pasar. Son 4 en total, me dice Daniel Espínola, a quien saludo porque hace nuestra operación técnica y puesta en el aire, es parte de este equipo y nos da también una mano grande con el corte de mensaje. Mientras pasa el trapito, nos pone al aire los 4 mensajes del día de ayer. Hola, habla Eva de Temperley. Les deseo feliz día con este calorcito otoñal. Un abrazo a Emilce, otro a Giovannini y a todos los que están alrededor. Y les quiero decir que mi marido ya tendría más de 90 años, pero lo que está diciendo Giovannini se reencarnó en lo que mi marido hablaba. Me agrada escucharlo. Un beso gordo, gordo, gordo, Eva. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿Qué nos falta? Más que decirlo, ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Estas fueron palabras de San Martín. Y nosotros tenemos que poner todo nuestro coraje para sacar esa ley de clase. ¿Sí o sí? Muchachos, los esperamos el próximo jueves, siempre a las 10 de la mañana, frente a tribunales, en el Monumento a la Valle. Chau, chau, José de Glebo. Buenas noches, Rubén y equipo. Habla Nélida de Boedo. En la película Lobos por Corderos se ve cómo no les importa un bledo los soldados que mueren norteamericanos, cómo los mandan a pelear creyendo que van a poder alguna vez contra los contra Afganistán, Irak, todo, pero es imposible. Contra ellos no se va a poder. Así que miren ustedes qué bien la película, todo cómo expresan todo. Miren el gobierno cómo no dijo nada del duende y hay un montón de internados. ¿Por qué nos fumigaron una cosa tan simple en este siglo? Se acaban con tantas enfermedades, ¿cómo dejaron avanzar al dengue? Se ve que no les importa nada de nosotros, de las criaturas. Estamos en un estado abandonado total y lo único que saben es levantarse el sueldo de ellos y negarnos a nosotros lo que nos corresponde. Bueno, muchas gracias por abrirle los ojos a los argentinos y hablarle con la verdad y de todo lo que estamos viviendo ahora. Gracias a los oyentes que se comunicaron al 4535-5999. ¿Quiere que empecemos a conmemorar los cumpleaños? ¿Cómo no? Vamos a empezar por López, María Luz López, o Luz María López, cumpleaños en el día de hoy. Es una compañera, así que le estamos recordando su cumpleaños. Bueno, tenemos un cumpleaños especial, ¿no? El de José Ignacio Rucci, que paisano santafesino. De Alcorta. Nacido en Alcorta, ahí nomás, cerquita de Rosario. En el año 1924. Exacto. Así que. De la Unión Obrera Metalúrgica. Unión Obrera Metalúrgica. Secretario General de la CGT. Secretario General de la Seccional San Nicolás, donde, digamos, él primeramente era metalúrgico de Rosario, después vino a Buenos Aires, trabajaba en Catita, y ahí siguió su carrera como gremialista, ¿no? El Tano Notaro conoce bien la historia de Rucci, cuenta las cosas. Un día, estando en la cárcel, después del 30 de noviembre, lo llevan preso a todos, ¿viste? Por el tema de lo de Rosario. Entonces lo tenían preso en La Pampa. Y medio era amigo, era medio familiar de una compañera que trabajaba en la UOM, el director del penal. Y lo llama y le dice... Llaman a los dirigentes de acá y dicen, che, decir al penano de mierda este que se deje de joder, que quiere hacer un paro con los presos comunes. encima que los trato bien. Y si me quiere hacer un paro acá, me anda sublevando a todos los presos comunes. Ese era José Ignacio Rucci. Cuando no tenía quilombo afuera, usted lo hacía adentro, no tenía problema. Bueno, vamos a escuchar las palabras de José Ignacio Rucci. Tenemos una grabación. Cumplía años un día como hoy, nació en 1924 y cumpliría 92 años. Y un 25 de septiembre del año 1973 fue cobardemente asesinado. Nuestro país se está debatiendo frente a un caos como jamás se dio en la historia. Frente a esta